Tenemos visita, tenemos a Federico Volatti, ingeniero de la agencia de extensión de aquí de nuestro pueblo, que bueno, estuvo sin su personal fijo, pero bueno, ya está hace casi varios meses, ¿no? ¿Cómo estás, Federico? Hola, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un saludo para toda la audiencia. Sí, sí, estamos acá presente en la agencia a partir de julio del año pasado, así que bueno, ya estamos haciéndonos cargo de esta agencia puntualmente. Uh-huh. Uno imagina la agencia, lo que tiene que ver con su labor, ¿se ha modificado en los últimos años? ¿Permanece teniendo en cuenta por allí uno entrevistar a otros profesionales? ¿Tiene que ver con la por ahí la incursión de los semilleros, que también tienen sus propios profesionales? Pero me parece que acá lo que tiene que ver con la labor no cambia, que tiene que ver con la recolección de datos también, un poco el monitoreo. ¿Cuál es la función concretamente ahora? Sí, en realidad, bueno, yo tomé, digamos, de alguna manera posesión de la agencia el año pasado. Era una agencia que estaba sin jefe. Estuvo 2 o 3 años sin jefe porque, bueno, la persona que estaba a cargo anteriormente lo habían trasladado, así que justo después vino pandemia y había quedado acéfala, por decirlo de alguna uh-huh. manera. Y bueno, había una persona que se encargaba más que nada del tema Pro Huerta, una persona que antes trabajaba en Marcos Juárez, que lo habían pasado para acá a trabajar, Leonardo, que es mi compañero de trabajo. Y bueno, él estaba más que nada con el tema semillas y demás, pero bueno, fue un momento complicado de pandemia que todos sí, sabemos claro. que bueno, era... Sí, modificó toda la vida. Modificó la vida de todas las personas, entonces bueno, como eso, durante esos años la agencia no tuvo mucha difusión, a raíz que también la gente no, por el aislamiento y demás, no podía salir, uh-huh. así que imagínate que la agencia permaneció cerrada. Y bueno, y a partir del año pasado se dio un concurso, bueno, el cual me presenté y pude, digamos, ganarlo de alguna manera. Y estoy a cargo de la agencia, por ahí con la idea de empezar a desarrollar otra vez todo lo que es un poco de investigación. Vos estabas en Corral de Bustos, ¿no? Claro, yo soy oriundo de Corral de Bustos. Ah, sos oriundo. Sí, sí, había trabajado en INTA 3 años en el programa Cambio Rural. Ajá. Y bueno, a raíz de eso es que me acerqué a INTA, surgió esta posibilidad de la convocatoria y bueno, y me presenté. Sí, la idea de la agencia es empezar a darle un poco de difusión a través de generación de ensayos, experiencia uh-huh. adaptativa, así que bueno, esa es un poco la impronta. Obviamente una agencia no es solo, digamos, producción, sino claro. también está la parte de Pro Huerta, la parte social, uh-huh. así que bueno, estamos empezando con todos esos temas. Ya vamos a ir al tema Pro Huerta, que me interesa mucho. Quisiera saber también cómo está el tema del sembradío, digo, seguimos con el monocultivo de la soja, tenemos, uno ve unos lotes ya más de mezcla del maíz, que es muy necesario por el suelo, de acuerdo a lo que uno ha escuchado, ¿no?, en tantas charlas que ha participado, por el carbono y otras cosas, pero también por ahí preguntarte si nos está haciendo falta otra cosa, y si eso depende más allá de la intención de cada uno, de lo que pueda definirse como política pública, ¿no? En realidad, bueno, esta es una zona muy agrícola. Estamos en el departamento, digamos, Marcos Juárez y Unión, son dos departamentos principales agrícolas de lo que es la provincia de Córdoba. Y bueno, sí, acá normalmente soja, maíz y trigo fundamentalmente es lo que se hace. Obviamente que es importante mantener la rotación, ya sabemos de los beneficios que trae para el suelo. Y obviamente también para la producción en sí, porque las malezas se combaten uh-huh. mucho mejor con rotación de cultivos y demás. Así que sí, es algo importante. Obviamente que también todo depende de la situación política, del clima fundamentalmente. Venimos de dos campañas bastante complicadas, uh-huh. o sea, pasamos de la inundación a la seca, sí. prácticamente sin escala. Entonces, bueno, la verdad que el productor tiene que adaptarse a eso. Cambia muchísimo pensar que tenía los campos inundados y de repente... El año pasado tuvimos una de las secas más importantes, diría, de los últimos 100 años. Sí. Así que, bueno, todas esas cosas obviamente impactan sobre el productor, fundamentalmente en tema de rotaciones, porque obviamente las inversiones por ahí no son las mismas. Y bueno, y realmente es algo importante, el productor lo sabe, pero hay veces que por más que quiera no lo puede hacer. Esa es la verdad. Claro. Por ahí uno también mira lo que tiene que ver con otras zonas, ¿no? Vos decías, bueno, sí, la pampa gringa esta, pampa húmeda, tiene unos suelos increíbles, pero también por allí, yo lo he notado, hace unos años empezaron a haber más vaquitas, vos decís, venías del cambio rural, que por ahí hubo gente laburando aquí en la zona de Cábana, con el tema de los porcinos o del cerdo. En ese aspecto, ¿cómo ustedes tienen incumbencia también ahí? Sí, por supuesto. A ver, nosotros como agencia estamos para brindar asesoramiento en todo tipo de producciones, sea agricultura o ganadería. Y lo mismo que te decía el tema de lo que es huertas. Uh-huh. Estamos viendo que obviamente a raíz de un poco de la inundación, del tema de la degradación de suelo, ha vuelto parte de la ganadería, fundamentalmente en esos ambientes por ahí donde no entra la agricultura, pero también en lugares donde, o sea, suelos agrícolas, muchas veces empieza a convivir también lo que es ganadería con agricultura. Así que sí, y se han visto, bueno, nuevos criaderos de cerdos que han empezado también, de hecho acá en Cabana hay un desarrollo bastante grande, nuevo. Y sí, es una forma de integrarse verticalmente. Uh-huh. Ahora, con respecto a lo que tiene que ver con el Pro Huerta, que en estos tiempos de vaca flaca, hablando con respecto al tema de los ingresos de los ciudadanos, pues, estamos justamente con, hasta el propio gobierno lo está reconociendo, está intencionalmente licuando los ingresos. Digo, por ahí el Pro Huerta lo que ha tenido ya como política pública desde hace tantísimos años, que me parece, esto nació en el Ministerio de Desarrollo y después pasó a INTA y se canaliza a través de las agencias, con semillas nuevas que son hechas ahí en San Juan, y no sé dónde más, pero que en definitiva, por ahí uno nota que faltaría alguna patita más, ¿no? Posiblemente el municipio que asesore en cuanto a lo que es cómo labrar un suelo, cómo preparar, teniendo en cuenta que vienen hoy libritos también con instrucciones, manuales y ese tipo de cosas. ¿Cómo se está con ese aspecto ahora? Sí, mira, Pro Huerta, la verdad que es un programa muy, muy bueno, que está, digamos, funciona muy bien. Nosotros hacemos, digamos, de alguna manera la difusión vía redes sociales. Tenemos un Instagram de la agencia INTA Arias, así que la gente puede... ¿Cómo se llama? De paso el chivo, ahora te lo doy bien. Así que bueno, ahí publicamos realmente cuando llegan las semillas, todas las capacitaciones que estamos haciendo y lo que estamos brindando. Sí, Pro Huerta es súper... ¿Ustedes dan capacitaciones también? Sí, a ver, se han hecho capacitaciones, vienen profesionales. Nosotros dentro de INTA Arias, no es solo el municipio de Arias, sino también incluye Cábana, sí, Guatimosín, claro, y Alejo Ledesma. Entonces por ahí eso es rotativo, tratamos de hacerlo un poco más general, digamos. Por ahí la última se hizo, bueno, en Guatimosín, se hizo una jornada de poda puntualmente de frutales y demás, sí. Pero bueno, hace muy poquito que estamos acá con la agencia, así que tenemos muchas cosas para este año organizadas, así que ojalá que la gente se pueda sumar a estas capacitaciones que realmente son importantes. Nosotros estamos con el tema de difusión y entrega de semillas, los kits que llegan, de hecho... Deben estar llegando en esta época, ¿no? Sí, estamos a 15, 20 días, realmente no sabemos cuándo vamos a disponer de las semillas para, digamos, de lo que sería otoño-invierno. Seguramente lo vamos a publicar por las redes para que la gente ya se acerque y venga a buscar la semilla que necesita. Y sí, nosotros tenemos libritos, tenemos para darle un poco de asesoramiento. Hasta videos también. Sí, hoy la gente, viste, con YouTube y demás, es como que es muy autodidacta. Pero hay veces que por ahí, che, necesito el consejo de un humano para que diga, bueno, che, ¿cómo se hace con...? La acelga que me la come el bicho, tal cual, vienen para recetas por ahí caseras, porque bueno, obviamente que el tema de hacer la huerta en casa, la idea es no aplicar, digamos, ningún fitosanitario, o sea, la gente viene y dice, no, vamos a hacer remedios caseros y demás, así que bueno, vienen a pedir asesoramiento. Nosotros, como siempre decimos, no sabemos de todo, siempre tenemos alguna pata flaca, así que si no sabemos nosotros, siempre tenemos el teléfono por lo menos del que sabe. Eso es la fortaleza de INTA, que tiene muchos profesionales de gran valor y capacitados en las distintas materias, obviamente. Uh-huh. Bien, vamos a empezar a seguirlo. Inta-Arias. O Inta-Arias, lo buscan, ahí al mal toque aparece. Bueno, te está siguiendo Radionota también, así que. Bueno, muchas gracias por la difusión, porque la verdad que nos viene bien que la gente se acerque a la Bueno, agencia. y nos gustaría que vengas en el tiempo que sea necesario, porque bueno, somos un canal que siempre nos hemos ocupado, nuestro no es nuevo, desde todos nuestros medios, para que la gente tenga un servicio, justamente. En este caso, parece que hay que ser el nexo. Y con respecto a eso, con respecto a la actualidad, digo, ¿están sufriendo algún tipo de motoguadaña, de tijera, motosierra, algo de eso? ¿Cómo viene la mano? Mira, yo soy nuevo, como te digo, estoy nuevito, así que justo me tocó vivir ahora el cambio de gobierno. En lo que es sueldos y demás, está todo normal, no ha habido ninguna modificación. Está congelado eso. Sí, en realidad creo que había unas paritarias que ya estaban pendientes del año pasado que Sí. se respetaron, eso fue normal. Y después, bueno, está recién comenzando el año y siempre los meses de verano es el comienzo de todas las planificaciones. Así que todavía no puedo darte ninguna información con respecto a eso, porque todavía no las tenemos. Siempre supongo que el cambio de gobierno, cualquier cambio de gobierno genera siempre ahí un momento ahí de transición, pero bueno, las expectativas son que el INTA siga recibiendo los fondos que realmente se merece, porque me parece que es súper importante para la población como organismo público, ¿verdad? Sí, porque creo que me parece que se beneficia prácticamente todos los sectores, digo, no solamente el campo, la ciudad, digamos, los pueblos con el tema del proyecto Pro Huerta, y además porque, bueno, los trabajadores salen de los pueblos, ¿no? No, no, ni hablar. Y aparte nosotros estamos al servicio de la comunidad, así que somos un servicio, justamente. ¿Cómo se relacionan ustedes con otras agencias, digo, de otros departamentos? ¿Por ahí se encuentran? ¿Cómo hacen para que? Sí, nosotros, la agencia, digamos, extensión de áreas, depende de lo que es INTA Marcos Juárez, de la Estación Experimental de INTA Marcos Juárez, y sí, tenemos reuniones periódicas, estamos en contacto con el resto de las agencias, por ahí, digamos, trabajamos con INTA Canals o con INTA Corral de Bustos, que por ahí son con las agencias que tenemos más cerca, son con Claro. las que limitamos. De hecho, bueno, yo vengo de Corral de Bustos, así que ahí tengo bastante relación con la gente de Corral de Bustos. Y bueno, y la agencia de Canals está en un. Como una transición igual que la de Arias, con un nuevo jefe de agencia. Claro, porque tuvo una agenta durante muchos años. Claro, bueno, el nuevo jefe, que es Mariano Ingracia, también entró conmigo, así que bueno, estamos ahí trabajando en conjunto también para empezar a desarrollar las dos agencias. Bien. Bueno, de algún modo también se puede decir que están andando, ¿no? Nos alegramos que la agencia ya esté normalizada y, bueno, tenés un horario en el cual la gente te puede contactar, tenés alguna forma de que te contacte, un teléfono querés dar. Sí, en la agencia estamos de 7 a 1, ahora en el horario de verano. Y bueno, después eso por ahí se va a modificar y hacemos corrido. Bueno, eso lo vamos publicando por las redes. Bien. Y sí, ahí en la puerta hay un número de teléfono, que Ah. es el de Leo, que es mi compañero de trabajo, para contactarse. Y si no, nos encuentran directamente en la agencia. O sea, vuelven a tener dos personales, entonces aquí en área ya. En realidad, Leo hace ya 2 o 3 años que está trabajando en la agencia, pero bueno, como te decía anteriormente, justo época de pandemia, entonces por ahí Claro, no fue se lo vio. complicado exactamente. Pero sí, somos dos que estamos trabajando. Bien. Así que digamos, está bien el plantel. Bueno, mucha suerte. En Arias tuvimos un Arsenio Pagliano, que tal vez lo conociste o lo escuchaste. Me lo han nombrado mucho. Lo he Me lo han nombrado nombrado mucho mucho, mirá con los vos. productores y los técnicos que he hablado, me lo han nombrado mucho. Yo creo que, bueno, no hay persona con la que he hablado que también ha tenido noticias de él. Estuvo durante, no sé, décadas, más o menos. Pero que en definitiva, bueno, no hace mucho tiempo también se ha ido, pero mientras estuvo él, después vinieron, creo que tuvimos, vos debes ser el tercero, y no y ya hace 15 años fácil que en este caso se jubiló, bueno, falleció mucho después, pero bueno, durante mucho tiempo estuvo él, así que bueno, espero que te traten bien en Arias. Esperemos que sí. Bueno, ninguno de los dos que estamos en la agencia somos oriundos, por eso nos viene bien el tema de la difusión, para empezar a conocer y para hacernos conocer y bueno, pedirle a la gente que que pase, si tiene alguna inquietud o quiere saber algo, que pase por la agencia, que los vamos a recibir. Y sí, la idea es empezar a darle un poco más de difusión. Estamos haciendo varios ensayos, ya tenemos ensayo de variedad de soja, de maíz, hicimos ensayo de trigo. ¿Cómo está eso? Está muy bien, bueno, el ensayo... Va a tener una buena cosecha, el maíz lo vi bueno, ¿eh? Sí, en general, bueno, comparado con el año pasado... Es, sí, claro, bueno, no comparemos con el año pasado. No, venimos de una campaña de terror, pero bueno, este año por suerte está bien, no es general en todos lados que esté tan bien. Uh-huh. Sí, la lluvia se parecía que iba a ser mayor, ¿no? Sí, la verdad que anunciaban un niño muy fuerte, pero bueno, niño no quiere decir que va a llover en todos lados, eso hay que sacarse el mito, es que vamos a tener precipitaciones normales o por encima de lo normal, y bueno, tiene que ver también con las temperaturas y demás, pero no quiere decir que va a llover en todos lados y bien. De hecho, hay zonas que estuvieron bastante complicadas. Por suerte acá, dentro de todo, hemos recibido precipitaciones y los cultivos están en buena forma en general. Uh-huh. Hay, obviamente, partes que están peor y partes que están mejor, pero en general están bien. Nosotros tenemos, como te decía, un ensayo de la red de maíz de tardío al norte de Alejo Ledesma, que está muy bueno, y tenemos un sitio de lo que es la red de evaluaciones de cultivares de soja, que lo tenemos sobre Ruta 8, casi en el límite. Que también está muy lindo. Así que bueno, próximamente haremos alguna jornada ahí y vamos a estar invitando tantos productores como técnicos de la zona para que vengan a compartir con nosotros. 197 más 5, 202 milímetros. Nosotros tenemos un pluviómetro que tenemos una colaboración con la UTN de Venado Tuerto, con varios pueblos, creo que son 50 más o menos, así que estamos aportando eso, o sea, me parece que estamos ahí. Sí, no sobró nada, por decirlo de alguna manera, el problema o que sea, no compensa un poco lo del año pasado. No, para nada, ha sido un año normal, diría, pero hemos tenido dos periodos grandes de seca, digamos, en enero tuvimos una ola de calor ahí que claro, se cortó un poco el agua, sí, hasta los primeros días de febrero, y eso ahí tuvo impacto sobre algunos cultivos. Uh-huh. Y también entre noviembre y diciembre habíamos tenido un periodo también seco que se sintió. O sea, venimos de un año muy seco, entramos a esta campaña sin reservas y lo que llovió fue suficiente para los cultivos, pero no es que se recargó ni se recuperaron las reservas. Yo tengo muchos amigos del campo, mi viejo trabajó muchísimos años en el campo, casi toda su vida, por no decirlo completo, y digo, como tal, siempre uno los carga, siempre lloran. Los gringos, como uno los conoce, así que bueno, ojalá tengan igual buena cosecha, porque no va a venir bien para las cuentas de todo el mundo, ¿eh? Sí, es difícil producir a cielo abierto, claro. No solo que tiene que llover, sino que tiene que llover cuando lo necesitamos, porque realmente los cultivos están durante alguna época del año y necesitamos que llueva en ese momento. Sí. Por ahí, es importante la cantidad, pero mucho más importante la distribución de esas precipitaciones. Uh-huh. Por ahí tenés un año que decís, che, mirá, a lo largo del año llovieron, no sé, 800 milímetros, que es un año que está bien, o 900, pero necesitamos que esa distribución sea importante. Te iba a preguntar por último, porque Eduardo Cerdá, lo debes conocer, uno de los divulgadores de la agroecología, que aquí cerquita en Chavado, con quienes hemos hecho notas también relacionado a ello, que ellos han pugnado justamente por no tener, por lo menos en el periurbano, fumigaciones. Él fue convocado en el gobierno de Alberto Fernández para crear la Secretaría o la Dirección de Agroecología. ¿Viste algo? ¿Se pudo hacer algo desde ahí? No sé si de cerca o de lejos lo has visto. Y si de eso debería fomentarse más todavía. Mira, es un tema que yo conozco porque justamente cuando trabajé en Cambio Rural coordiné un grupo de productores periurbanos. Yo tenía un campo en el periurbano de Corral de Bustos y Colonia Italiana, y también, bueno, eran productores de Camilo Aldao y localidades vecinas, que bueno, justamente a raíz de estas inquietudes de parte de la población, muy válidas, se empezaron a trabajar y bueno, a buscar medidas para justamente tratar de convivir, porque en definitiva creo que el campo y la ciudad tienen que convivir, la gente que trabaja en los campos vive en esa ciudad y tampoco quiere nada malo ni para su familia ni para la sociedad. Así que bueno, estuvimos en busca un poco de alternativas de producción. Nos hemos contactado con gente de Marco Juárez, del módulo productivo periurbano, que ellos están trabajando también en esos temas. Pues bueno, Marco Juárez tiene una parte que está bastante complicada, pues está muy adentro de la ciudad, entonces bueno, ahí no pueden hacer aplicaciones. Y la verdad que con manejo, llámese cultivo de cobertura, de variedades tolerantes a insectos y demás, hemos bajado muchísimo la cantidad de aplicaciones de fitosanitarios. A ver, nosotros somos convencidos de que la aplicación bien hecha no tiene perjuicios para la gente. Obviamente se tienen que respetar las zonas de restricción, qué tipos de productos se aplican. Obviamente en el periurbano no se pueden aplicar todos los mismos productos que se aplican a lejos de las poblaciones. Obviamente hay restricción de productos, que son los productos, obviamente, banda azul y banda verde, que son los, por decirlo de alguna manera, los menos nocivos. Pero, a ver, la idea es convivir. Obviamente que los productores necesitan que se los controle y para seguridad también para la gente. Pero digo, ahí está la pregunta mía, iba en ese sentido, justamente, ¿no estaría bueno en la zona de los periurbanos hacer agroecología, que por ahí sería el filtro adecuado para alejar lo más posible los productos que, bueno, pueden ser nocivos para la gente, ¿no? Sí, en realidad el tema agroecológico es algo que se hace, obviamente. Por ahí está un poco más reducido a lo que son pequeñas producciones. El periurbano es bastante grande y yo creo que vamos, hay que buscarle la vuelta para convivir. Obviamente que controlándolo y demás, certificando las aplicaciones, viendo que realmente se haga bien, no hay problema. Obviamente siempre se deja una franja de amortiguación donde no se aplica. Que bueno, eso es una muy buena iniciativa poner cultivos sensibles, cosa de que se vea realmente decir, che, mira, se está aplicando bien porque el cultivo que es sensible a los productos está impecable. O sea, si vemos el producto quemado, decimos, perdón, el cultivo que es sensible con algún tipo de efecto de fitosanitario, ahí podemos prender la Por ejemplo, ¿qué sería? Y se puede hacer pasturas, normalmente se hace pasturas, o sea, se hace una franja de Alfalfa. alfalfa o se deja, digamos, por decir algo, natural. Digamos, pasto natural, lo que venga, normalmente vienen malezas, a veces hace una siembra con sociedad de pasturas como para empezar a recuperar un poco lo que era la antigua vegetación. Sí, está bueno porque, bueno, de última también uno puede decir que la pastura es necesaria. Sí, además, a ver, también nosotros en el caso de Corral de Busto y Camilo Aldao empezamos a incluir el tema de la ley agroforestal también, que es una ley que está sancionada en la provincia de Córdoba, que de alguna manera exige una determinada cantidad de árboles en los establecimientos. Y bueno, por ahí en el periurbano lo que tiene de bueno eso es que también se hacen cortinas de árboles, que también es alguna manera también de alguna manera de brindar, de cumplir con la ley para el productor y de brindar un servicio ecosistémico Claro. también para la gente, obviamente, ¿no? Bueno, Federico Volatti, el ingeniero a cargo de la agencia de extensión local, agencia de extensión rural, Sí, no, Agencia de Extensión Arias. agencia de extensión, AEA, está bien, la nuestra AEA, agencia de extensión Arias, ahí estaba. Exactamente. Bueno, mucha suerte y saludo a los amigos de Marco Juárez, Bueno, dale, dale. Andrea. Serán dados, serán dados. Particularmente a Andrés del Pino, que lo conocemos hace tanto tiempo, no en persona, pero bueno, difundíamos estamos esperando si se viene, si no le tocó la tijera una vuelta por el INTA, No, que no, hace sigue más de 10 vigente. años. Sí, sigue vigente, así que. Bueno, genial, Así que bueno, entonces. muchas gracias por la invitación y bueno, les repito, los que quieran están las puertas abiertas de la agencia para lo que necesiten y estamos a disposición. Listo, para nosotros un gusto también, ¿eh? Bueno, ahí lo teníamos a Federico Volatti del INTA, como decía, aquí de nuestra localidad. Que